viviendas históricas de Almería, el Palacete de los Figueras. En el corazón del casco histórico de Cuevas de la Almanzora, presidiendo la placeta que forma junto a la majestuosa iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, se alza un testigo de piedra y pigmento de una época de fiebre minera y prosperidad sin precedentes, el Palacete de los Figueras. Este edificio, que hoy brilla con el esplendor recuperado gracias a una meticulosa restauración, no es simplemente una construcción del siglo XIX, es la materialización del sueño burgués que transformó el Levante almeriense, un libro abierto de historia local y un museo viviente de las artes decorativas modernistas. Para entender la magnitud del Palacete de los Figueras, es necesario viajar al Cuevas de la Almanzora de finales del siglo XIX y principios del XX. Este periodo marcó un antes y un después en la fisonomía y la economía de la localidad, que pasó de ser una villa agrícola a un hervidero de actividad industrial gracias a un fenómeno geológico, el descubrimiento de los ricos filones argentíferos en la Sierra de Almagrera, particularmente en el Barranco del Jaroso. La explotación intensiva de estos yacimientos, principalmente de plata y galena argentífera, un mineral compuesto por plata y plomo, generó una acumulación de riqueza en pocas familias que supo capitalizar el auge minero. En poco más de cuatro décadas, la fiebre de la plata transformó el semblante urbano de la villa. La vieja morfología mudéjar dio paso a una nueva estética burguesa, importada de las capitales europeas, donde el éxito económico debía reflejarse en la arquitectura. Surgieron así una serie de palacetes y viviendas señoriales que hoy conforman una de las rutas urbanas más fascinantes de Andalucía. La Casa Figueras, junto al Palacete de Torcuato Soler Bolea, el Alcázar de la Sultana o el Palacete de los Soler, se erigió como uno de los máximos exponentes de esta nueva élite minera, cuya impronta quedaría grabada en piedra, madera y pintura. Aunque la búsqueda en los registros públicos no arroja una biografía extensa de la familia que le da nombre, la propia existencia del palacete habla por sí sola de su posición predominante en la sociedad cuevana de la época. Levantar una residencia de estas características no estaba al alcance de cualquiera. Requería no solo una sólida posición económica derivada de los negocios mineros o comerciales, sino también una aspiración cultural y social que buscaba emular las modas europeas. La familia Figueras, cuyo apellido quedó para siempre asociado a este inmueble, encargó una vivienda que no solo sirviera como hogar habitual, sino como un símbolo visible de su estatus y un escaparate de su buen gusto. La construcción, finalizada en la primera década del siglo XX, se concibió como una residencia señorial de planta urbana, siguiendo los cánones de la arquitectura burguesa de la época, solidez, simetría y una decoración interior que sorprendiera al visitante. La inversión en materiales nobles como el mármol de Macael, las maderas de calidad para las carpinterías y, sobre todo, el empleo de pintores para decorar los techos y paredes, confirman la solvencia económica y la sofisticación cultural de sus promotores. El Palacete de los Figueras responde a la tipología de casa-palacio urbana del siglo XIX. Se estructura en torno a un patio de luces central, un elemento clave en la arquitectura mediterránea que actúa como pulmón y distribuidor de la luz natural hacia todas las estancias. La descripción técnica facilitada por la Junta de Andalucía desglosa un edificio de sólida construcción, consta de sótano, planta baja, primera y segunda, rematado por una cubierta donde destaca un casetón lucernario, una estructura acristalada que vierte luz cenital directamente sobre el núcleo central de la vivienda. Desde el punto de vista estructural, se utilizó un sistema tradicional de muros de carga, sobre los que se apoyan forjados de vigas de madera. Este sistema constructivo, común en la época, aporta una gran resistencia al conjunto. Las cubiertas son mayoritariamente de teja árabe, aunque el edificio incorpora dos zonas de terraza en las plantas segunda y de cubierta, que debieron servir como espacios de recreo y contemplación de un paisaje entonces dominado por la actividad minera. La fachada principal, que se asoma a la Plaza de la Encarnación, es un ejemplo paradigmático de la arquitectura residencial decimonónica. Su rasgo más distintivo es la rigurosa simetría en la disposición de los vanos, puertas y ventanas, todos ellos cuidadosamente moldurados. Esta simetría no solo responde a criterios estéticos de orden y equilibrio, sino que refleja la importancia de la fachada como carta de presentación ante la sociedad. Uno de los elementos que singulariza al Palacete de los Figueras dentro del conjunto de casas burguesas de Cuevas es su balconada central. Mientras que en otros edificios coetáneos, como el Palacete de Torcuato Soler Bolea, se opta por una vejería de hierro forjado que protege los vanos. En la Casa Figueras, el balcón principal de la planta noble prescinde de la reja para lucir una elegante balaustrada de piedra, otorgando un carácter más palaciego y abierto a la fachada. El resto de ventanas, sin embargo, están protegidas por excepcionales rejas, según la descripción oficial, que añaden un nivel de seguridad y ornamentación al conjunto. La estructura y la fachada imponen respeto. Es en el interior donde el Palacete de los Figueras alcanza su verdadera dimensión artística. El edificio es considerado un exponente del estilo modernista, una corriente que en Europa buscaba romper con los historicismos del siglo XIX, apostando por la línea curva, la naturaleza como inspiración y una concepción integral del arte aplicado a la arquitectura. La joya de la corona del palacete reside en su decoración pictórica, las paredes y techos de las zonas nobles. La planta baja, la primera y, de manera especial, el patio de luces central, están cubiertas por pinturas de tipo acrílico y al fresco que presentan una variedad temática sorprendente. Cada estancia parece tener un motivo decorativo distinto, adaptado al uso para el que fue concebida, creando una atmósfera única. Recientemente, se ha podido precisar la autoría y la fecha de estas obras, un dato de gran relevancia para la historia del arte local. Durante los trabajos de rehabilitación más recientes, se confirmó que las pinturas murales modernistas datan de 1902 y son obra de un artista identificado como Fernández Navarro. Este hallazgo sitúa al palacete no solo como un ejemplo de arquitectura burguesa, sino como un contenedor de un ciclo pictórico modernista de primer orden, único en la comarca del Levante almeriense. Entre todos los motivos decorativos, destaca especialmente el fresco titulado Crepúsculo, ubicado en el patio de luces. Esta obra, cuya recuperación ha sido uno de los objetivos centrales de las últimas restauraciones, es un ejemplo sublime de la sensibilidad modernista, capturando la luz y la atmósfera de un momento del día con una pátina poética que debía inspirar la vida cotidiana de sus moradores. La historia reciente del Palacete de los Figueras es un reflejo de la evolución de las políticas de conservación del patrimonio en España. Tras décadas de abandono o uso privado, el edificio fue adquirido por el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora, integrándose en un ambicioso plan de recuperación del patrimonio monumental e histórico de la localidad. Este plan, documentado por el historiador Antonio Llaguno Rojas en su libro Cuevas de la Almanzora, monumental e histórico adquirido por el Ayuntamiento, supuso un punto de inflexión al considerar estos edificios no como un lastre económico, sino como un activo cultural y social para la ciudadanía. Sin embargo, el camino hacia la recuperación no fue lineal y estuvo marcado por un episodio controvertido. A principios de la década de 2000, concretamente en el año 2000, se llevó a cabo una intervención en el inmueble que con el paso del tiempo sería calificada por los expertos como un auténtico trauma para el edificio. En aquella rehabilitación, se procedió a eliminar la mayoría de los elementos decorativos de valor, como zócalos originales y papeles pintados históricos. Peor aún, se repintaron paredes y techos, cubriendo bajo capas de pintura moderna las valiosas pinturas murales modernistas originales. Este acto, probablemente bien intencionado pero carente de criterio arqueológico y de restauración, supuso una ocultación de los valores primigenios del palacete. La necesidad de corregir este error y de devolver al edificio su verdadera identidad se convirtió en una prioridad para las instituciones locales. En 2005, la restauradora María de Haro Rivas elaboró un proyecto de restauración de pinturas murales que sentó las bases científicas para una futura intervención. Este proyecto aguardaría durante casi 2 décadas hasta encontrar el respaldo económico y la voluntad política necesarias. El impulso definitivo para la recuperación del Palacete de los Figueras llegó de la mano de los fondos europeos Next Generation EU, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Levante Almeriense, gestionado por la Mancomunidad de Municipios, el proyecto de restauración recibió una inversión que en sus diferentes fases y actuaciones complementarias superó los 600.000 euros. El Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora, liderado por su alcalde Antonio Fernández Liria, consiguió inicialmente una subvención de más de 355.000 euros para abordar las deficiencias estructurales y decorativas del inmueble dentro de una línea de ayudas más amplia que también incluía otros elementos patrimoniales del municipio. Posteriormente, una partida específica de 250.594 euros se destinó a la culminación de las obras, con un foco especial en la restauración pictórica. Los trabajos, desarrollados principalmente entre 2025 y principios de 2026, fueron descritos por el alcalde como una de las intervenciones más delicadas de la provincia. La complejidad radicaba en la necesidad de integrar mejoras modernas sin comprometer la estética histórica y, sobre todo, en la minuciosa labor de recuperación de los frescos. Los operarios trabajaron para resolver problemas estructurales crónicos, como las humedades en las cubiertas que amenazaban la integridad de las pinturas y las estructuras de madera. Simultáneamente, se restauraron las carpinterías, incluyendo los ventanales de madera originales, y se llevó a cabo una limpieza y puesta en valor de los suelos de baldosa hidráulica y mármol de Macael, auténticas obras de arte en sí mismas. En un ejercicio de respeto histórico, se integraron nuevas redes eléctricas y sistemas de climatización y contraincendios de forma oculta, siguiendo un principio de mínima intervención para no romper la armonía visual de los espacios históricos. pero sin duda, el momento cumbre de la restauración fue la recuperación de los frescos. Mediante técnicas de limpieza química y mecánica, los restauradores lograron retirar las capas de pintura superpuestas en el año 2000, revelando nuevamente los vivos colores y las delicadas líneas de las pinturas modernistas de 1902. La obra Crepúsculo del Patio de Luces, así como las decoraciones de las diferentes salas nobles, volvieron a la luz, recuperando su papel protagonista en la narrativa visual del edificio. El 15 de marzo de 2026, el Palacete de los Figueras abrió de nuevo sus puertas en un acto inaugural que contó con la presencia de autoridades autonómicas, provinciales y locales, simbolizando la colaboración institucional que hizo posible el hito. El presidente de la Mancomunidad del Levante, Domingo Fernández, calificó la intervención como un ejemplo de cómo la modernización y la conservación pueden ir de la mano, transformando el legado histórico en un reclamo inolvidable para el visitante. En la actualidad, la Casa Figueras tiene un doble uso que la convierte en un espacio vivo y dinámico. Por un lado, es un recurso turístico de primer orden que forma parte de la ruta cultural por los palacios burgueses de Cuevas de la Almanzora, una ruta que permite al visitante sumergirse en la época dorada de la minería. Por otro lado, alberga en su interior el Museo del Poeta José María Martínez Álvarez de Sotomayor, más conocido como Sotomayor, un destacado poeta local, estableciendo así un diálogo entre la arquitectura modernista y la tradición literaria del municipio. El edificio se consolida así como un centro neurálgico de la vida cultural cuevana, destinado a usos públicos que permiten a vecinos y visitantes disfrutar de un espacio que, durante décadas, permaneció cerrado o desvirtuado. La restauración no solo ha salvaguardado un elemento arquitectónico singular, sino que ha cumplido con el objetivo de devolverle a Cuevas de la Almanzora un pedazo de su alma, en palabras del alcalde Antonio Fernández Liria. El Palacete de los Figueras es mucho más que un edificio bonito. Su historia de Cuevas de la Almanzora comenzó como el símbolo del éxito de una burguesía minera que miró a Europa en busca de inspiración. Sufrió después el olvido y la intervención desafortunada que oscureció su esencia, y finalmente, en el siglo XXI, se convirtió en un estandarte de las nuevas políticas patrimoniales, donde la inversión pública y los fondos europeos han permitido rescatar una joya histórica para convertirla en un motor de desarrollo cultural y turístico. Hoy, quien se acerca a la Plaza de la Encarnación, puede contemplar una fachada restaurada que recupera su dignidad original, pero es en el interior donde se experimenta la verdadera magia. Bajo la luz tamizada por el casetón lucernario, los frescos de Fernández Navarro vuelven a contar historias de ensueño, y el mármol de Macael refleja la luz de una nueva época. El palacete, que una vez fue la residencia privada de una familia enriquecida por la plata de la Sierra de Almagrera, es ahora un patrimonio colectivo. Es el testimonio de que conservar el pasado no es un acto de nostalgia, sino una inversión en el futuro, un lugar donde los habitantes de Cuevas de la Almanzora pueden sentirse orgullosos de su herencia y donde los visitantes pueden comprender, a través de la piedra y el pigmento, la fascinante historia de una tierra forjada entre la minería y la cultura. Entre los elementos que más admiración despiertan en el visitante se encuentra el patio de luces, concebido no solo como distribuidor espacial, sino como un verdadero templo doméstico. En su centro, la luz que desciende desde el casetón lucernario se convierte en protagonista, cambiando la percepción de los colores y las texturas a lo largo de las horas del día. Este juego lumínico fue deliberadamente buscado por los arquitectos y decoradores modernistas que entendían la luz natural como un material más de la composición artística. Las columnas de fundición que soportan las galerías superiores, de elegante factura industrial, contrastan con la calidez de las maderas nobles de las barandillas y las carpinterías, creando una síntesis perfecta entre la tradición artesanal y los nuevos materiales que trajo la revolución industrial, una dualidad que define toda la estética del cambio de siglo. Las estancias que se abren a este patio conservan aún, tras la restauración, la distribución original que las destinaba a usos diferenciados. La planta baja, con sus amplios salones de techos altos, estaba destinada a las actividades sociales más públicas, la recepción de invitados, las tertulias y los bailes que marcaban el calendario social de la burguesía minera. Allí, las pinturas murales adquieren un tono más solemne, con motivos de guirnaldas, roleos vegetales y figuras alegóricas que evocan la abundancia y el progreso. Se han identificado representaciones de la diosa Ceres, vinculada a la agricultura, pero reinterpretada en clave industrial como alegoría de la riqueza generada por la tierra, así como figuras de faunos y ninfas que introducen un aire mitológico y refinado, muy del gusto de la época. Las paredes, originalmente estucadas con cal y pigmentos naturales, recuperan hoy su textura aterciopelada, gracias a los trabajos de consolidación realizados por los restauradores. La primera planta, a la que se accede por una escalera de mármol de Macael de un solo tramo, constituía la zona de uso privado de la familia. Allí se ubicaban las alcobas principales, los dormitorios y las estancias de estar más íntimas. La decoración en esta planta se vuelve más delicada y personal, con papeles pintados originales que han sido recuperados en fragmentos y, en algunos casos, reintegrados siguiendo la técnica y los patrones documentados en la intervención arqueológica de la fábrica. Las pinturas de los techos, de menor escala que las de la planta baja, presentan escenas de género, paisajes idílicos y motivos florales de una factura casi impresionista, con una pincelada suelta y una paleta de colores más íntima, dominada por los tonos pastel y los dorados tenues. Es en esta planta donde se han conservado mejor los suelos de baldosa hidráulica, con dibujos geométricos de gran complejidad y combinaciones cromáticas que imitan las alfombras persas, una solución higiénica y decorativa muy valorada en la arquitectura burguesa de la época. La segunda planta, de menor altura y con ventanas más pequeñas, se destinaba originalmente a las dependencias del servicio, a los cuartos de plancha y a espacios de almacenaje. Aunque durante décadas fue la parte que más sufrió el abandono, la reciente restauración también ha puesto en valor estos espacios, liberándolos de añadidos posteriores y recuperando la estructura original de muros y techos. Hoy, estas salas albergan parte de la museografía dedicada al poeta Sotomayor, así como salas de exposiciones temporales y un centro de documentación sobre la historia minera de la comarca. Este uso polivalente ha permitido que el palacete no sea solo un monumento para ser contemplado, sino un espacio vivo que acoge actividades culturales, conferencias y talleres, cumpliendo así con el objetivo de devolver el edificio a la ciudadanía. No puede entenderse la magnificencia del palacete de los Figueras sin considerar el contexto urbano en el que se inserta. La Plaza de la Encarnación, sobre la que se asoma su fachada principal, es el corazón monumental de Cuevas de la Almanzora. Frente a él se levanta la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, un templo de origen mudéjar que fue profundamente transformado en el siglo XVIII y que comparte con el palacete el protagonismo visual de la plaza. Este diálogo entre el poder religioso y el poder civil, entre la tradición y la modernidad burguesa, define el carácter de este espacio urbano. La cercanía con otros palacetes, como el del Osorero o la Casa de la Cultura, permite al visitante realizar un recorrido a pie por la historia de la localidad, comprendiendo cómo la fiebre minera concentró en torno a esta plaza los principales hitos arquitectónicos de la época. La restauración llevada a cabo entre 2025 y 2026 no se limitó a los aspectos puramente estéticos o estructurales, sino que incorporó un profundo trabajo de investigación histórica y arqueológica. Antes de cualquier intervención, se realizaron catas estratigráficas en muros y techos que permitieron entender las distintas fases de ocupación y decoración del edificio. Estas catas, supervisadas por la restauradora María de Haro Rivas y un equipo de arqueólogos especializados en patrimonio industrial, revelaron la existencia de hasta 7 capas de pintura superpuestas, correspondientes a diferentes épocas. La más antigua, fechada en 1902, era precisamente la que había sido cubierta en la desafortunada intervención del año 2000. La labor de los restauradores consistió en retirar milimétricamente estas capas posteriores, consolidando al mismo tiempo la capa original, que presentaba problemas de adherencia y pérdida de soporte debido a las humedades históricas. Los trabajos de restauración de las pinturas murales requirieron más de 10 meses de trabajo, ininterrumpido por parte de un equipo de 5 restauradores especializados en pintura mural y policromía. Se utilizaron técnicas de limpieza mecánica con bisturí y microaspiradores para las zonas más delicadas, y métodos de limpieza química con disolventes selectivos para eliminar los repintes y las resinas sintéticas aplicadas en intervenciones anteriores. Una vez recuperada la capa pictórica original, se procedió a su consolidación mediante inyecciones de adhesivos acrílicos y cal y a la reintegración cromática de las lagunas siguiendo el criterio del rigatino, es decir, con una técnica de puntillismo que permite distinguir la intervención moderna de la original sin alterar la legibilidad del conjunto. Este criterio respeta la integridad de la obra histórica y ha sido avalado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería. El proyecto también incluyó la restauración de los elementos escultóricos y decorativos de la fachada. Las molduras de yeso que enmarcan los vanos presentaban pérdidas importantes debido a la erosión y a antiguos anclajes inadecuados. Los especialistas en yeserías históricas realizaron un vaciado de los fragmentos originales conservados y reprodujeron las piezas faltantes utilizando cal y arena de río, siguiendo las técnicas tradicionales de la alfarería local. Las rejas de hierro forjado, que protegen las ventanas de la planta baja y de la segunda, fueron desmontadas pieza a pieza, limpiadas de óxido mediante chorro de arena suave y sometidas a un tratamiento de pasivación antes de ser reinstaladas con sus anclajes originales. Estas rejas, de diseño sencillo pero elegante, con motivos geométricos y remates en forma de lanza, son uno de los pocos elementos que permanecieron intactos desde la construcción original, habiendo sobrevivido a las diversas intervenciones gracias a su robustez. El palacete de los Figueras es también un ejemplo destacado de la integración de la arquitectura historicista con las innovaciones tecnológicas de su tiempo. Aunque hoy pueda pasar desapercibido, El edificio contaba desde su origen con instalaciones avanzadas para la época, una cisterna de captación de agua de lluvia en el sótano, que abastecía la vivienda mediante un sistema de bombeo manual, una campana de extracción de humos en la cocina, que comunicaba con la cubierta a través de un conducto de obra de fábrica, y una primitiva instalación de gas para el alumbrado, cuyas tuberías de plomo aún eran visibles antes de la última intervención. Estos elementos, aunque hoy han sido sustituidos por instalaciones modernas, fueron documentados y en algunos casos conservados como testimonio de la vida doméstica de la burguesía de principios del siglo XX. La recuperación del palacete ha tenido también un impacto significativo en la dinamización económica y turística de Cuevas de la Almanzora. Desde su reapertura en marzo de 2026, el edificio ha recibido más de 15.000 visitantes, según los datos facilitados por la Concejalía de Turismo. Se han organizado visitas guiadas temáticas que incluyen no solo el palacete, sino también un recorrido por las antiguas minas de la Sierra de Almagrera y el Museo Minero de Cuevas de la Almanzora, creando así un itinerario integral que permite al visitante comprender la relación entre la actividad extractiva y la arquitectura residencial. Además, el palacete se ha convertido en sede de eventos institucionales y culturales de relevancia provincial, como las Jornadas de Patrimonio Industrial del Levante Almeriense, que en su edición de 2026 eligieron al edificio como sede principal. El poeta José María Martínez Álvarez de Sotomayor, cuya obra se exhibe en el museo ubicado en la segunda planta del palacete, nació en Cuevas de la Almanzora en 1908, apenas unos años después de la finalización del edificio. Su poesía, de marcado acento existencial y arraigo en la tierra, dialoga con el espíritu de la época que vio nacer el palacete. El museo, inaugurado en 2023 en un espacio provisional y trasladado al palacete tras la restauración, cuenta con un fondo documental que incluye ediciones originales de sus libros, manuscritos inéditos, fotografías personales y una biblioteca especializada en la poesía española del siglo XX. La elección de ubicar este museo en el palacete responde a la voluntad de vincular la memoria literaria con la arquitectura modernista, creando un espacio de reflexión sobre la identidad cultural del municipio. El impacto de la restauración trasciende lo puramente patrimonial. La intervención ha servido como catalizador para la rehabilitación de otras viviendas del casco histórico, tanto públicas como privadas. El ayuntamiento ha impulsado una línea de ayudas a la rehabilitación de fachadas en el entorno de la Plaza de la Encarnación, y varios propietarios particulares han iniciado obras de restauración en sus inmuebles, siguiendo los criterios estéticos y técnicos marcados por la intervención en el palacete. Este efecto arrastre está contribuyendo a frenar la degradación del centro histórico y a recuperar el atractivo residencial de una zona que durante décadas había sufrido un proceso de abandono poblacional. La historia del Palacete de los Figueras no puede concluirse sin mencionar el esfuerzo económico y administrativo que ha hecho posible su recuperación. La inversión total, que supera los 600.000 euros, ha sido financiada en un 80% por los fondos europeos Next Generation EU y en un 20% por el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora y la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense. Este modelo de colaboración entre administraciones ha sido destacado por la Junta de Andalucía como un ejemplo a seguir en la gestión del patrimonio cultural. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, que asistió al acto de reinauguración, subrayó que la intervención en la Casa Figueras demuestra que la conservación del patrimonio no es un gasto, sino una inversión rentable en términos culturales, sociales y económicos. Hoy, el Palacete de los Figueras se alza como un faro en el paisaje urbano de Cuevas de la Almanzora. Su silueta, dominada por el casetón lucernario y las chimeneas de ventilación, es reconocible desde los accesos a la localidad, y su fachada de piedra vista y vanos moldurados se ha convertido en la imagen más difundida del municipio en los materiales promocionales de turismo. Pero más allá de su valor iconográfico, el palacete es ante todo un espacio vivido, un lugar donde la historia se hace presente sin nostalgia, donde los frescos de Fernández Navarro vuelven a dialogar con los visitantes como lo hicieron con los miembros de la familia Figueras hace más de un siglo. Es, en definitiva, la demostración de que el patrimonio, cuando es cuidado y puesto en valor, deja de ser un peso del pasado para convertirse en el mejor legado para el futuro. Cada piedra, cada pintura, cada baldosa de este edificio cuenta una parte de la historia de Cuevas de la Almanzora, y gracias al esfuerzo de restauración, esas historias seguirán contándose durante muchas generaciones.